amore, amore, amore, amore, amore. E quando lo trovavo come un vento di primavera, sfiorava la mia mano, poi di nuovo lontano era. Amore, amore che inganni, profumi d'aria di maggio, ti tocco, ti credo vero, svanisci come un miraggio. Amore che viene, che vai, come una cosa leggera. Non andare via. Buenas noches, vecinos y vecinas. Personas que compartís vida en los barrios, aunque no conozcáis a las personas que os rodean. Buenas noches a las que trabajáis por los demás, por disfrutar de unas calles que siempre fueron y serán vuestras. Buenas también a la panadera de aquí al lado, al frutero, a la camarera de la taberna, a los profesores del instituto, al barrendero, a las personas mayores, medianas y a las más pequeñas. Pero sobre todo, muy buenas noches a los individuos y colectivos que crean tejido social, que no dan una puntada al aire, sino que entrelazan costumbres, relaciones, luchas y compromisos con los más cercanos. A todos y a todas, Gabón. Y muchas gracias por permitiros un espacio a la reflexión, a la escucha sosegada, a la inquietud por lo que pasa fuera de tus cuatro paredes a través de la radio. Nos colamos en tu casa casi sin que te des cuenta. Somos voces invisibles que navegamos por el aire y nos dejamos ver por tus oídos cansados, pero prestos a la escucha. Gracias por sintonizar esta radio libre, que está hecha por gentes como tú y que existe porque tú existes y la alimentas cuando sintonizas el 107.5 de la FM para todo Bilbao y todos sus barrios y poblaciones cercanas. Y gracias también por seguirnos a través de la red virtual de internet en www.sindominio.net/irola. Todos vosotros y vosotras que desde cualquier parte del planeta podéis sentir los ecos de la vida de este rincón del planeta. Bienvenidas al proyecto radiofónico Nómadas, mi nombre es David Zube y esta noche hablaremos de la única casa-torre que queda en pie en la ciudad de Bilbao, un edificio que data de la Edad Media, que tras largos años de litigios y el posterior abandono de las instituciones municipales puede quedar infrautilizado como edificio histórico que es de interés cultural, social y aglutinador de la vida del barrio de Irala. Desde que la política fue inventada, supuestamente con buenas artes. Sin embargo, fue utilizada deshonestamente y de una forma muy tramposa. En la actualidad, las instituciones públicas siguen haciendo uso de estas artes para mantenerse en el poder, ese que hace protagonistas y objetivo de los focos, pero que tanto corre el alma en los seres humanos. Así, recursos materiales, los intereses creados, las promesas vagas o las migajas son utilizadas por las instituciones para engatusarnos. Pero no hay engaño más grande que para el que quiere sentirse engañado o para el que entra en el juego porque sus intereses se ven colmados con los restos que caen del plato de plata de los gobernantes. Esta semana los protagonistas de las luchas por crear un barrio cohesionado con respeto por su historia y también los egoísmos de unos pocos. La Casa Torre, protagonista esta noche en Nómadas. Con nosotros en los estudios de Ilo Irratia tenemos la voz de Ane, vecina del barrio y participante de la comisión mixta de la Casa Torre. Con ella pues podremos desgranar los esfuerzos de esta comisión, la actualidad sobre la Casa Torre, así como también como el trabajo de la Asociación de Vecinos y numerosos colectivos del barrio por conseguir que la Casa Torre sea para todos y para todas. Pero sabremos también de los problemas con los que se han enfrentado y que están impidiendo que los deseos y voluntad del barrio se cumplan para quedar cubiertos estas necesidades para todos. Y por otro lado también escucharemos las voces de vecinos del barrio de distintas edades para hacernos una pequeña idea de las distintas posturas que hay con respecto a este tema. Y entre tanto podremos escuchar las valoraciones del primer edil de la villa con respecto al futuro de la Casa Torre Urizar. Este es el programa Nómadas, esta semana más cercano a lo local y al barrio que nunca, donde está ubicada esta Radio Libre. Para conectaros con nosotros y con nosotras, como no, tenéis la forma más tradicional, ¿quién lo iba a decir que el teléfono iba a ser algo ya tradicional? El 944 21 70 60, repetimos, 944 21 70 60, y las formas más actuales, cibernéticas, www.sindominio.net/irola para escuchar este programa en directo, por internet, y también para comentarnos cualquier cuestión a través del chat. Y para mensajes ya no tan actuales y tan directos, pero también útiles, tenemos dos correos electrónicos. Uno es irola@sindominio.net, irola@sindominio.net, y también el irolaberriac@gmail.com, irolaberriac@gmail.com. Y bueno, como sabéis, antes de entrar al trapo a cualquier tema monográfico que dedicamos, que estamos especializados esta semana, bueno, todas las semanas en este programa, la canción de la semana. En este caso, tenemos el gustazo de poder escuchar como primera canción del programa y sucesivas, en exclusiva, el primero y único disco por el momento, esperemos que muchos más, de Enrique Vázquez, compañero, amigo de esta radio y también vecino del barrio de Irala, en su disco Insomnia. Pues vamos a escuchar una canción de este disco y en sucesivos momentos del programa muchas más canciones de este disco. The cat picks its paw and lies down in the books of music alive in a sphinx position without moving for so many hours and then turn her head to me. And stretch and turn her back to me and lead her bow again as if no real time had passed. It hasn't, and sees the sphinx with all the time in the world in the desert. esa canción de Enrique Vázquez, que no voy a cansar de repetir este nombre durante toda la noche también, porque vamos a escuchar más canciones del mismo disco, pero que tenemos aquí, vayamos al tema ya, a Anne. Buenas noches, Gabón. Opa, Gabón. Gracias por venir hasta aquí. Igualmente, mi Esker. Y bueno, el tema de la Casa Torre es el que nos ha traído esta noche aquí, un tema local, un tema muy cercano. Tenemos la Casa Torre a nada, o sea, a 50 metros o así. Tenemos la Casa Torre, ese edificio que ha estado mucho tiempo, pues eso, abandonado, que ha sido restaurado, la gente lo habrá podido ver, que está siendo restaurado, pero queda su uso, queda pendiente por conocer cuál va a ser su uso. Luego profundizaremos en una segunda parte del programa en un poco el trabajo que se ha ido haciendo desde la Comisión Mixta de la Casa Torre durante casi 30 años porque esta Casa Torre sea del barrio. Pero primero vamos a ir a lo que es un poco más polémico y cuál es la situación actual sobre esta necesidad que tiene el barrio, que se está enfrentando a otros intereses que han surgido provocados de alguna forma por el Ayuntamiento, creo entender. ¿Cuáles son los últimos acontecimientos relativos a la Casa Torre, Anne? Bueno, pues sí, os puedo comentar que esta semana justo se han producido las últimas novedades, porque desde que llevamos con esta lucha y con este trabajo lanzado desde el barrio para recuperar la Casa Torre como un proyecto que aglutine a todas las entes sociales del barrio, pues tenemos noticias cada semana, y cada semana tenemos una noticia nueva que nos cambia la forma de ver o lo que nos hace entender el Ayuntamiento de cuál va a ser el uso de la Casa Torre. Y bueno, esta misma semana hemos tenido nuevas noticias. Desde hacía un mes nos venían diciendo que la Casa Torre iba a ser destinada como uso exclusivo para los jubilados, para la Asociación de Jubilados del barrio de Irala, además del barrio de Zabala y del barrio de San Adrián. Uh-huh. Y bueno, esta misma semana hemos sabido que parece ser que no va a ser destinada en uso exclusivo para los jubilados, sino que puede que la cedan, para además de los jubilados, para el proyecto que está lanzando la Comisión Mixta de la Casa Torre desde hace 3 años acá, y que sería en un uso compartido para ambos entes sociales. Uh-huh. Eso es lo más... Eso es lo más nuevo de ayer a la tarde. Uh-huh. Pero claro, antes de llegar a esta situación ha habido mucho trabajo y ha habido reuniones, y no hace mucho hubo una asamblea, creo recordar, que yo también asistí a la misma, en la que la Comisión Mixta exponía su trabajo final, un poco las conclusiones de cuáles podían ser los usos de los distintos espacios. Y del modelo de gestión también. Efectivamente, muy importante. Y allí también asistieron parte del colectivo de los jubilados y jubiladas, que no estaban tan de acuerdo en que esa fuera la conclusión del uso de la Casa Torre, sino que tenían interés y les habían dicho que iba a ser para ellos. Eso es que entender un poco la problemática de la situación de la Casa Torre sin explicar cuál ha sido la lucha de atrás y cuál ha sido toda la historia que lleva este equipamiento detrás es un poco difícil, pero uh-huh. Sí que es verdad que lo que está ahora es el momento real, y la actualidad es lo que más peso tiene. Uh-huh. El 27 de octubre fue cuando se celebró esta asamblea que has comentado tú, fue una asamblea de barrio lanzada desde la Comisión Mixta de Trabajo para informar definitivamente al barrio de cuál era la situación en ese momento sobre el uso y el modelo de gestión de la Casa Torre. Uh-huh. Nosotros llevábamos intentando contactar con el Ayuntamiento y que nos dieran una respuesta por escrito de cuál iba a ser pues el proyecto final para la Casa Torre durante mucho tiempo. Y bueno, no nos decían ninguna respuesta clara, no nos daban una respuesta fija por escrito, y entonces ya nos vimos obligados a convocar una asamblea de barrio para informar a todos los vecinos de cuál iba a ser el uso y el modelo de gestión de la Casa Torre. Uh-huh. En esa asamblea de repente nos vemos sorprendidos con que pues vinieron 70 jubilados a informarse más ellos de si ellos iban a ir a la Casa Torre o no iban a ir. Uh-huh. Porque parece un poco que el ayuntamiento está jugando a darles a ellos una versión y a nosotros darnos otra versión. Uh-huh. Entonces, bueno, esa asamblea se convocaba a las 7:30 de la tarde, el 27 de octubre, como digo, y a las 7:15 de la tarde recibimos una llamada desde Alcaldía por parte del secretario de Azcuna, diciéndonos que había un 90% de posibilidades de que el uso fuera el uso de la parte de abajo de la Casa Torre fuera exclusivamente para los jubilados. Uh-huh. En esa asamblea estaba invitada la alcaldía, estaba invitado pues el ayuntamiento, quien quisiera venir. No quisieron asistir, pero sí nos hicieron esa llamada un cuarto de hora antes de comenzar la asamblea, diciéndonos que el 90% de posibilidades era para que el uso fuera exclusivamente para ellos de la parte de abajo. Esto, aquí podemos hacer un pequeño impasse porque que la gente, la audiencia, las personas que os estáis escuchando, que os deis cuenta de las formas, ¿no?, que utiliza el ayuntamiento justo unos minutos antes de sabiendo que está convocada esa asamblea a la que no asisten, os llaman para deciros que todo el trabajo que habéis estado realizando, en parte también con ellos, con el ayuntamiento, efectivamente, se esfuma y así os planteáis la asamblea. Así nos planteamos la asamblea delante de un montón de gente que tiene, uh-huh, ganas de saber, uh-huh, y con un discurso que llevábamos preparado, pues con la historia que teníamos hasta el momento nosotros y que sabíamos que era que el proyecto no estaba cerrado, que la decisión no estaba cerrada y que nuestro proyecto estaba encima de la mesa con una propuesta de uso para toda la población de Irala, sea cualquier edad, y para un modelo de gestión mixto entre ayuntamiento y barrio y una asociación que gestionara la Casa Torre. Antes de que os llamara el ayuntamiento, vosotros ya barruntabais, habíais oído hablar de que, sí, esta situación se podría producir, de, sí, que el ayuntamiento había hablado con los jubilados. Sí, a nosotros nos llegaron noticias desde un mes antes, desde primeros de septiembre. Entonces, bueno, nos movimos, llamamos a alcaldía, intentamos reunirnos y bueno, sí que hubo una reunión antes de esta asamblea y nos decían que no, que eso eran rumores, que no había una decisión clara, pero por otra parte en el barrio, pues entre los jubilados se oía que ellos iban a ir a la Casa Torre. Entonces han jugado un poco con el hecho de que a ellos les decían una parte de verdad, a nosotros nos decían otra parte de verdad y han creado un enfrentamiento entre dos y más entes sociales del barrio, los jubilados y el resto del tejido social eso del es. Barrio. Al final es una historia generacional, uh-huh, y bueno, pues han creado ese enfrentamiento. Uh-huh. Nos enfrentamos en esa asamblea con esa situación. Que no fue una asamblea para nada agradable ni relajada. Yo también pude asistir y había cierta tensión durante la asamblea, que la comisión estaba haciendo dando detalles de su trabajo. Pues de vez en cuando algún jubilado o jubilada, sobre todo jubiladas, porque era mayoría mujeres, solo por eso lo digo, alzaba la voz para decir, no, pero esto es para nosotros, nos han dicho que es para nosotros, ¿no? Pero lo que no les habían dicho a ellos, a los socios de la Asociación de Jubilados de Irala, es que la Casa Torre también se la vendían, además, a los jubilados de San Adrián y de Zabala. Que eso no lo sabían. No lo sabían. Y eso sí que se expuso en esa asamblea y la gente se sorprendió también y se vieron con una situación diferente, porque claro, tuvieron que darse cuenta de que si todos los jubilados de la zona, de esos tres barrios, se concentran en ese edificio, pues no entran. No es nada realista. Y si entran, a duras penas. Uh-huh. Y bueno, esa era la actualidad hasta el 27 de octubre. ¿Qué ocurre? Y nada, seguimos intentando después de esa asamblea. Hubo una rueda de prensa el día 3 de noviembre. Uh-huh. en el que se expone a los diferentes medios de comunicación cuál es nuestra postura y cuál es la situación en aquel momento de actualidad para con la Casa Torre de Urizar. Y bueno, pues seguimos hasta entonces, seguíamos sin tener una respuesta por escrito por parte del ayuntamiento con qué iba a hacer con la Casa Torre. Y bueno, siguen pasando los días, nosotros seguimos hablando con el ayuntamiento y le seguimos diciendo pues que necesitamos una respuesta o que si no, pues que tenemos que seguir informando al barrio y que tomaremos las acciones que creamos pertinentes. Y bueno, ahí el martes hemos tenido una asamblea una reunión con parte de los miembros de alcaldía. Se han hablado diferentes temas del barrio y entre ellos la Casa Torre. Se llevó al Consejo de Distrito este tema y bueno, hemos intentado mediante una moción que se llevara al pleno, que ha sido hoy en el ayuntamiento, pues que se llevara al pleno de noviembre el tema en particular de la Casa Torre para el barrio de Irala. No nos quisieron aceptar este tema para que se hablara en el pleno y entonces hoy hemos tenido que convocar una concentración en la escalinata del ayuntamiento que ha sido hoy a la 1:00 p.m. en el que pues hemos reivindicado el proyecto que por el que lleva luchando la Comisión Mixta de Trabajo de la Casa Torre durante estos 3 años y bueno y los 30 años atrás de historia que lleva Irala pues con este tema. Los micrófonos de Nómadas han podido estar en esa concentración que se ha realizado, como bien decía Anne, hoy a eso de la 1:00 p.m. en las escalinatas de la fachada principal del ayuntamiento. Una pancarta pues decía cuál era el motivo de esa concentración y bueno, hemos podido recoger algunos de los comentarios de las personas que allí estaban, que vamos a pasar a escuchar pues eso, algunas de las voces de los vecinos que se han acercado a esa concentración con un día lluvioso, duro, gris, muy bilbaíno, como diría el alcalde Azcuna, pues bueno, también es muy bilbaíno para nosotros y ahí hemos estado reivindicando esa Casa Torre para el barrio. Escuchamos alguna de estas voces de algunos vecinos y vecinas. Cuéntanos, ¿por qué estamos aquí, un grupo de 20, 30 personas, con esta lluvia, en frente del ayuntamiento un día como hoy? Bueno, pues estamos para denunciar la actitud intransigente del ayuntamiento en la cuestión de la Casa Torre de Irala, de Urizar. Y bueno, pues estamos porque siguen manteniendo esa actitud de falta de diálogo, de imposición absoluta y sin ningún tipo de pudor sobre un proceso participativo que se ha llevado adelante durante muchos años en el barrio. Y bueno, estamos para protestar y para hacerles entrar en razón. Además de una protesta de tipo pacífico, es una protesta que llega además después de muchos intentos de solucionarlo a través del diálogo, intentos que han fracasado hasta ahora. Más tengo entendido que de alguna forma el ayuntamiento también participó, recibió a la comisión de la Casa Torre, sí. Y en algún tiempo se trabajó conjuntamente y de buenas a primeras han ido poniendo zancadillas, impedimentos. Eso es, sí. Nosotros pensamos que, de hecho, en el propio ayuntamiento hay una especie de esquizofrenia, porque por dos razones. Una, porque a mí me consta que hay gente que en el ayuntamiento que está a favor de este proceso, por un lado, y otra gente, pues eso, que se carga, que salta por encima de sus propios técnicos, de la propia gente que en el ayuntamiento está trabajando con nosotros y opta por imponer soluciones que no benefician a nadie. Y luego otra parte de la esquizofrenia es que en este proceso está participando parte Artus, que está funcionando, si no me equivoco, con una subvención que es municipal, o sea, que quiere decir que después de eso, como el ayuntamiento subvenciona actividades que luego se carga por otro lado, o sea, no sé, es una cosa un poco rara, ¿no? Y de la última gran zancadilla fue el tema de vender la Casa Torre a la asociación de jubilados, que bueno, por lo que hemos oído también en alguna declaración de alguna persona jubilada que también es de la asociación, no es que se le haya vendido a todos los jubilados del barrio, sino que se lo ha vendido a la directiva. Sí. Bueno, yo creo que es un intento una vez más de divide y vencerás y de hacer el juego político y pensando en términos de rentabilidad electoral. Sin ningún otro condicionante, ¿no? Claro, los jubilados son votos y la promesa de Casa Torre para los jubilados, de alguna forma, dentro de ese cálculo que hace, más en concreto el entorno de alcaldía, yo creo que de ahí viene toda la problemática, es eso, hacer ese cálculo de esto me puede resultar rentable. Por favor, nos vemos. Me puede resultar rentable electoralmente y entonces no pienso en ninguna otra cosa. Luego, por otro lado, pues está vendiendo todo el tema de la participación, transparencia, proximidad y tal. Bueno, ¿por qué estamos aquí en frente del ayuntamiento un día como hoy, lluvioso? Hombre, te puedes imaginar, pues aquí estamos los de la gente en el barrio, pues intentando de defender el derecho que tenemos al uso de la Casa Torre, y aquí hay gente, pues hay jubilados, gente joven, y hay gente de todo el barrio, de Irabarri y de Torruistas también. Sí, es lo que estamos aquí y lo vamos a defender hasta el final. La intención de la Asociación de Vecinos y de otros colectivos del barrio es que esa Casa Torre se utilice para todos los vecinos y vecinas. Es más, se hizo un trabajo específico para que la gente opinara, ¿no? Y esa era la idea. Pero parece ser el ayuntamiento ha decidido que esa no es su plan. El ayuntamiento conoce todo el trabajo que se ha realizado durante año y pico y más tiempo también, pero con el concurso de jóvenes y mayores y todo el mundo del barrio, han sido miles de encuestas, pues hay un proyecto que tiene futuro para todo el mundo, para el barrio, para uso del barrio, esa Casa Torre, ¿no? Sí. Nosotros creemos que es lo justo, que la Casa Torre la use todo el mundo, desde el niño hasta el mayor de 100 años. De lo último que hemos conocimos que nos frustró más a las personas del barrio es que apareció el alcalde por allí, por el barrio y en particular a la Asociación de Jubilados, y les dijo que la Casa Torre iba a ser para ellos en exclusiva. Tú, como persona jubilada y del barrio, ¿qué opinión te merece esto? Sí, a mí no me parece correcto lo que el alcalde tome esas decisiones así a las bravas, cuando él tenía una persona encargada de negociar con los distintos grupos del barrio el uso de esa Casa de Torre, y eso se estaba negociando. Porque de golpe en todos los foros que hemos estado dentro del ayuntamiento y fuera, reunido con gente, concejales de los distintos partidos, se lo hemos hecho saber que eso no es justo, que a un colectivo se le dé la Casa Torre de esa manera, sí, dejando a los demás fuera. Sí. Y recuerdo, estuve en una asamblea que se hizo, que se convocó por parte de la Asociación de Vecinos y también del grupo que trabajaba por los proyectos de la Casa Torre, la comisión, eso es, de seguimiento, y ahí había algunas personas jubiladas que estaban en contra de que esa Casa Torre fuera para todos y que veían que era su oportunidad, que era una oportunidad para ellos tener ese local solo para exclusiva para los jubilados. Hubo una cierta polémica y la cosa todavía está sin solucionar. Sí, yo soy jubilado y socio de la Asociación de Jubilados del Barrio, soy socio también de la Asociación de Vecinos, y yo soy de los que abogo porque esa Casa Torre la use todo el mundo, toda la gente del barrio, tanto de Torruiza como de Irala, desde los jóvenes y niños hasta mayores, que sea de uso de todo, puesto que es un edificio municipal y debe de ser para todo, no para un colectivo solo, no. Divergencias entre los jubilados, sí, sí que ha habido. Jubilados, hay un sector amplio, tengo yo datos de un sector muy amplio de la zona nueva baja de Escurce, Irala, y no están de acuerdo en ir allí arriba. No nos hablan este grupo de jubilados, nos dicen que el grupo dirigente lo que quiere es tener la asociación, que lo está cerca de sus viviendas, porque ellos viven en la zona de arriba, Arane Torre Uriza, y son los que están apretando más. No queremos entrar en una polémica con los jubilados ni con asociaciones de vecinos. Yo, puesto que estoy en los dos sitios, no quiero que se cree esa polémica. Es que queremos que sea lo justo, que la Casa Torre sea para todo el mundo y el uso de todo el mundo, tanto en talleres como en uso de bar, si lo tiene, y otros usos. Como si mañana tiene mesas y sitio donde estar al aire libre, y eso que sea un uso general para el bar. Bueno, ahí hemos escuchado pues estas voces recogidas este mismo mediodía, con esa tormenta que oíamos, ese viento. Era realmente molesto estar ahí, pero había que estar, y esta radio también ha estado ahí con los vecinos de este barrio. Pero esas opiniones no son las únicas. Hemos tenido la oportunidad también de acercarnos esta tarde por la sede de la Asociación de Jubilados, por esa cafetería. Y bueno, la verdad es que cuando nos hemos acercado no había mucha gente, nos ha costado un poco acercarnos a las pocas que estaban, pero hemos tenido la oportunidad de hablar con una persona que estaba allí tomando su café, y que bueno, aunque no sea un jubilado asociado, nos ha hablado también sobre el barrio. Hemos ido poco a poco, como podréis comprobar en esta entrevista, acercándonos al tema de esta noche de la Casa Torre, aunque hemos tenido que primero hablar de algunas otras cosas. Así que bueno, vamos a escuchar a este otro jubilado también, que tiene una opinión algo diferente, bastante diferente, que nos puede acercar a esa otra opinión de un pequeño sector de los jubilados y jubiladas que sí que quieren esa Casa Torre para uso exclusivo y monopolístico de sus actividades. Me tengo entendido, por ejemplo, para ustedes, que quizás sí que hay una falta de locales para, aparte de la cafetería, para hacer actividades o ambulatorio, que creo que no hay un ambulatorio en el barrio. Yo voy a bombero. Eso sí que es una pega, ¿no? Quizá. Bueno, el ascensor dice que no se han puesto ahí bajas y estoy en 5 minutos. O sea, que se le pone ambulatorios en todos los sitios. Eso no depende de nosotros ni de, por más que se solicite, depende de, al menos ahora que ahora no hay economía para todo esto. Ya. Las cosas como son. Una cosa es eso y otra cosa es la calle. Ya. Y este, y ¿qué opinión le merece este al alcalde actual? Hombre, mira, yo no lo voy a hablar en plan política. No, política en plan personal. Yo no le conozco. Lo que ha hecho y lo que su labor es y tal, pienso que bastante bien. Para todo el mundo no puede ser lo mismo, pero... Claro, lo habrá visto, lo ha conocido sin ser jubilado y con siendo jubilado, no, cambio. Yo creo que bien, yo creo que hay cosas, vamos, él no es quien, él puede proponer o lo que sea como un alcalde, ¿no? Pero las cosas se hacen con medios. Medios ha habido muchos. Y luego ha habido también fondos del Estado, en fin, ha habido muchas cosas. Se han hecho muchas cosas. Y el Bao está cualquier persona que viene aquí lo encuentra francamente. Ayer mismo he estado con unos amigos que tienen piso aquí en Santucci, pero tienen un chalet al final de campo en Palencia, y bueno, pues debe haber la lóndiga y todo eso, se han quedado asombrados. Claro, yo comprendo que todo eso origina unos restos como el Kershain y todo, que en realidad a la hora de la verdad son un poco bilbainadas, demasiado potentes para lo que es decir Bilbao, y a la hora de la verdad dan muchas pérdidas que luego hay que pagar con los impuestos. ¿Y para sus amigos les trajo también por aquí, por el barrio? Ellos conocen Bilbao, tienen piso, ellos en Santucho, pero es que llevan casi todo el tiempo viven allí fuera, en Aguilera del Campo. Tienen un chalet. En cuanto a estas cosas que estaba diciendo del Guggenheim, el Oettinger, etcétera, hay algunas personas que le acusan al alcalde de centrar todos esos dineros, esas obras en el centro de Bilbao, bueno, y en los barrios. Aquí en los barrios se ha gastado mucho dinero. Mira, solo la calle de Padura y esa plaza de ahí, sí, que estuvo un año en obras, sí, costó una millonada. Como las obras empiezan, van despacio, el presupuesto que se hace sale de 100 millones y luego sale de 180. Como los dineros no son de nadie. ¿Y en lo del el caso, por ejemplo, de la Casa Torre, lo conoce? Sí, pero no, yo ahí no entro en ese juego, porque ahí entran aquí las asociaciones de vecinos. Sí, ahí pasa algo raro, ¿no? No, no sé, no he ido a la asamblea. Ni nada. Yo no pertenezco tampoco a esta asociación. Ni nada. Yo vengo aquí, me tomo un café lo que quiera, pero no. Yo sé lo que pasa. Yo, como dice Ikea, yo soy del Partido Independiente de mi casa. Ahora, cuando tengo que votar, siempre he votado. Yo no me he abstenido nunca, ni en blanco. Yo voto. Y voto al que mejor gobierna. No me fío de los partidos políticos ni de las ideas políticas, que no me interesan. Porque yo soy de antes de la guerra en España y hemos pasado de todo en este país. Los que hemos nacido antes, hemos pasado de todo. Y aparte de las polémicas que pueda haber entre asociaciones por lo de la Casa Torre, y ahora, ¿no?, que se rehabilitara... Yo creo que ese edificio, sí. Porque es hermoso. Llevaba muchos años. Pero yo creo que ese edificio no me parece a mí que sea para... No me adecuo. No, quiero decir que no es para todo el mundo. Ya. No es grande para eso, y no. En Aguilar de Campo, lo que fue el cuartel de la Guardia Civil, actualmente es del Inserso. Y es tan grande como ese. Solo es para los jubilados. Sí. Tienen baile los domingos, todos los domingos, tienen un salón grande para juegos, y tienen la biblioteca, tienen el último piso para hacen muchas cosas, de labores de artesanía, las mujeres, joder. Claro. Hacen unos artículos que te quedas asombrado. Uh-huh. Luego, en todos los pueblitos que pertenecen al Ayuntamiento de Aguilar, que son 20 y tantos pueblos, que claro, los ayuntamientos que había pequeñitos han desaparecido, porque esos no pueden sufragar ni el gasto ni nada. Entonces todo está centralizado en Aguilar de Campo. Entonces, pues, tiene monitoras que van a las casas concejo, que se llama, allí, y a X tiempo, y van y enseñan a hacer cosas y tal, y tal, y tal. A las mujerucas que quedan, no muchas, pero que son verdaderas artistas. Bueno, eso es lo que queríamos, que entrara un poco de música después de estas declaraciones de distintas personas que de alguna forma u otra nos han ayudado a ver las diferentes opiniones que hay sobre la Casa Torre. Algunas personas con las que hemos ido al principio muy implicadas en que ese edificio sea para usos de las necesidades que hay en el barrio, para todos y para todas, y alguna, aunque solo sea una opinión, ya siento no haber podido recoger más, pero ha sido complicado, y más hablar con alguien de la directiva de la asociación, que parece que son los que están pues más interesados en que sea solo para los jubilados y jubiladas ese edificio. Pues bueno, ha sido muy difícil, pero bueno, ahí teníamos un testimonio que de alguna forma sí que nos puede ayudar a entender, no lo sé, pero bueno, a escuchar esas opiniones distintas que a verlas aislas. Pero bueno, antes de meternos de nuevo a hablar con Anne de la Casa Torre, ahí me gustaría dejar aquí un pequeño testimonio también interesante. Alguien me puede acusar de que está manipulado. Bueno, pero bueno, es nuestro alcalde Azcuna, que a veces también él utiliza demagogia para sus intereses, pues bueno, nosotros también la utilizamos a veces para los nuestros. Así que vamos a escucharle al alcalde Iñaki Azcuna hablando sobre la Casa Torre, ¿por qué no? La pasada semana le hicimos en esa visita en la que le veíamos hacer de anfitrión especial, como una ciudad dentro de la ciudad, ¿no? No sé si usted también lo ve así, vamos a encontrar desde aspectos culturales, sociales, deportivos. Pero no solo es para esa zona, es un proyecto integral donde todos los vecinos de Bilbao podrán utilizarlo. Va a haber aspectos culturales importantes y aspectos deportivos. Puede ser espectacular, pero bueno, pero la biblioteca, una gran biblioteca, una gran sala de exposiciones. En Bilbao no hay ninguna sala de más de 1000 metros cuadrados, plana y toda junta, en una planta, y yo creo que eso debemos hacer. Junto al Guggenheim, bibliotecas, esos puntos que va a encontrar la gente en las guías del Trotamundos cuando se venga a Bilbao. Y sobre todo era una asignatura pendiente a los bilbaínos. Una era donde está ahora las Torres de Isozaki, y otra era la Alhóndiga, y otra era el Mercado del Ensanche, que ya está terminado y en funcionamiento. No podíamos seguir teniendo un monumento de esas características tan extraordinario, y sin embargo, vacío, un raterío, un desastre. Esa zona va a ser importante, revitalizarla, porque los barrios no solo son los periféricos, también eso es un barrio muy importante, y evidentemente eso le va a dar vida a toda esa zona, y lo vamos a poder utilizar todos los bilbaínos y bilbaínas. Abrir nuevas vías, y con la belleza que va a tener eso y con la plaza que se va a crear a una cota pues de 10 o 15 metros, yo creo que va a ser espectacular. Y eso es una fórmula buena. Bueno, pues va a dar una fuerza a todo ese entorno, muy importante. Ese entorno no se queda vacío y no se queda como desierto, sino se queda con mucha fuerza y una fuerza revitalizadora. Ay, ojalá estuviera hablando de la Casa Torre, ¿verdad? Eso es, ojalá, ojalá. Que tuviéramos una gran biblioteca, una plaza ahí abierta, que fuera otro punto importante de esta ciudad, de que un barrio periférico, como lo llaman, a mí me parece algo muy despectivo, pero bueno, que también fuera un sitio a visitar, que no solo por la gente del barrio, sino también por gentes de otros lugares, ¿no? Ojalá, y ese era el sentido de toda... de toda esta lucha, ¿no? Y ese era el sentido del proyecto de la Comisión Mixta de la Casa Torre y de la lucha durante 30 años de la Asociación de Vecinos de Irala y de la Asociación de Vecinos de Torruilizar por tener un barrio mejor, y esa hubiera sido pues la gran alegría, ¿no? De las dos asociaciones, que el alcalde que fuera en ese momento dijera eso del barrio, ¿no? Pero parece ser que están muy difíciles las cosas, que están difíciles y que no lo vamos a oír. Uh-huh. O que nos va a costar mucho oírlo. Uh-huh. Y bueno, parecía que hablaba de la Casa Torre, ¿no? Sí. Y yo creo que lo hemos soñado todos en algún momento. Uh-huh. Pero estas luchas no son fáciles y nos queda todavía mucho camino. Es una pena que lo hayan abordado desde el ayuntamiento de esta forma, porque desde la Asociación de Vecinos y colectivos del resto del barrio, cómo no, estamos a favor y apoyamos, y se está haciendo un trabajo, estáis haciendo un trabajo muy importante, porque el colectivo de los jubilados y jubiladas también tengan sus espacios y sus lugares. Antes le hacíamos una pregunta al jubilado de no asociado de la Asociación de Jubilados, no la redundancia, diciéndole uno de los problemas que tienen muchos los jubilados en este barrio, que no se va a solucionar dándoles la Casa Torre, ¿no? Pues, y que lo tenéis muy planteado y muy trabajado en el plan Irarabarri, como son, pues eso, que hay un ambulatorio para el barrio, unos locales dignos, porque ahora no los tienen, para hacer sus actividades de todo tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, sí. El que en este momento se esté luchando por este proyecto en concreto para lanzar un uso aglutinador para la Casa Torre no quiere decir que dejemos aparte o que nos olvidemos del resto de problemáticas del barrio. Uh-huh. Desde la Asociación de Vecinos de Irala y Torriurizar en sus luchas se intenta trabajar por todas las circunstancias que se puedan ir solucionando, circunstancias mejores o peores que se puedan ir solucionando a lo largo de todo un año, de todo un trabajo dentro de la asociación, ¿no? Pero bueno, ahora es el proyecto estrella, es lo que, no estrella, sino es el del momento, y es el por el que tenemos que luchar. Para nada queremos dejar que los jubilados se queden sin locales. También queremos que los jubilados tengan sus locales, que tengan sus locales dignos, pero que también tengan un ambulatorio, que tengan un autobús que les lleve a diario del barrio al hospital si fuera necesario, que tengan sus que toda la ciudadanía del barrio tenga las aceras ensanchadas para que se pueda transitar más cómodamente. Y bueno, parece ser que el ayuntamiento ha conseguido confrontar a dos entes sociales y están como enseñando que nosotros no queremos que los jubilados tengan un local digno y para nada es así. Para nada es así porque además yo creo que ahora es una buena oportunidad de ya introducirnos en lo que cuáles son los objetivos y el trabajo y las conclusiones que ha llevado el grupo de trabajo en el que estás tú también desde hace ya un tiempo trabajando, que en esa asamblea que comentábamos al principio del programa que tú comentabas se trasladó a todas las personas que estábamos ahí de todas las edades y de distintos colectivos o individuales que había. Cuéntanos, ¿cómo hicisteis ese trabajo? Porque yo creo que es importante que lo comentes, que cómo elaborasteis ese trabajo, cómo recogisteis opiniones, etcétera, y a qué conclusiones llegasteis y cuáles son las que expusisteis a los colectivos individuales del barrio, sino además trasladasteis al ayuntamiento para usos de la Casa Torre. Vale. Pues primero igual os pongo un poco en situación. Uh-huh. Como hemos comentado durante el programa, pues la Casa Torre es un espacio de lucha por el barrio de Irala desde hace casi 30 años. Desde el 89, cuando se creó el primer plan general de organización urbanística, que fue cuando se recuperó la parte del parque de Irala, se luchó porque no derribaran el edificio que era antes la Casa Torre, que lo echaran abajo. Uh-huh. Y se consiguió que lo siguieran dejando en pie. Y bueno, como sabe todo el mundo del barrio, en el 2000, del 2004 al 2006 se planteó el Plan Irala Barri, que es un plan de acción para recuperar diferentes zonas del barrio a nivel urbanístico, a nivel social. Uh-huh. Y bueno, desde los pabellones de la parte de abajo del barrio hasta la peatonalización de las calles, pues la Casa Torre, el ambulatorio, y bueno, de ahí vimos que era necesario crear diferentes comisiones de trabajo para centrarnos un poquito en pues cada uno en su historia y no perder el sentido de la lucha. Y bueno, fue en el 2007 cuando se constituye la comisión mixta de trabajo de la Casa Torre. Hay que decir que esta comisión está creada tanto por el barrio de Irala como por el barrio de Torre Urizar, ya que la Casa Torre, al estar un poquito en medio de los dos barrios, pues al final nos toca de lleno a ambos. Y bueno, esta comisión de trabajo se constituyó para lanzar un plan de participación ciudadana al barrio y lanzar un proceso de consulta de los posibles usos y el posible modelo de gestión que se podría proponer para la Casa Torre. Uh-huh. En esta comisión se invitó a que trabajara también el ayuntamiento. Uh-huh. Y bueno, para hacer este trabajo tan costoso y tan forzoso, que era algo nuevo en el barrio, nos ayudó un grupo de un Parte Artus, que es un grupo de alumnos y de profesores que hacen un máster sobre participación ciudadana en la UPV. Uh-huh. Y bueno, nos ayudaron a lanzar formas de mediante talleres y mediante entrevistas y diferentes formas de trabajo, pues cómo lanzar un proyecto de participación ciudadana al barrio. Estuvimos trabajando durante año y medio. Uh-huh. Con ellos. Aprovechamos las fiestas del barrio de hace dos años de hace dos años, no, del año pasado, yo creo. de este pasado, no del anterior. Del anterior, o sea que eso es, sí, de hace 2 años. Uh-huh. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, qué buena. Pues en esas fiestas hicimos talleres más centrados sobre la Casa Torre, hacíamos entrevistas y encuestas, pues encuestas primero, las encuestas eran sin nombre, ¿no? Encuestas anónimas sobre qué quieres tú para la Casa Torre, luego eran talleres con una participación un poco más exhaustiva y luego ya eran debates sobre esos talleres y de ahí nació una propuesta de usos concretos para la Casa Torre. Uh-huh. ¿Ibas a hablar de qué, por ejemplo, salía? O... Sí, no, iba a comentaros que uh-huh. esa propuesta se consigue llevar al ayuntamiento. Ajá. Uh-huh. Y bueno, pues os comento lo que salió en la propuesta. Claro, claro. Y bueno, lo ¿qué que es lo, ¿qué, es lo opinó, ¿qué es lo que opinaba el bueno, la gente opinaba de todo. Uh-huh. Y bueno, con los debates se fue perfilando, con las dinámicas que nos enseñó Aparte Arto se fue perfilando la decisión, hasta que se llegó a un consenso en el que la parte de abajo de la Casa Torre sería pues un bar-restaurante. Uh-huh. Donde podrías igual, a la vez que tomarte un café, podrías comer un menú. Luego en esa misma planta habría un escenario para ver pues actuaciones, ya pueden ser musicales, como de teatro o lo que fuera. Luego habría una primera planta que sería diáfana con una pared móvil para poder dividir la planta en dos habitáculos o dejarla en un espacio único en el que pues habría espacio para hacer diferentes talleres o un videoforum o charlas, exposiciones, reuniones, lo que fuera. Uh-huh. Y en la que habría 15 tomas de ordenador para hacer talleres de informática o pues conexiones libres de red o lo que fuera. Y luego una segunda planta en la que se proponía que llevar la biblioteca del barrio, ya que ahora mismo está situada en el centro cívico aquí mismo y bueno, pues que solo consta de 30 metros cuadrados con muy pocas plazas de estudio y bueno, pues creemos que es necesario en un barrio tan grande y más donde está situado, pues más plazas de biblioteca, pues incluso fonoteca y mediateca. Y los problemas así. Que hay de acceso en esta biblioteca, porque una persona ya no discapacitada, con algún problema de movilidad, es que sí, es imposible acercarse a esta biblioteca. Eso y que es. Y que en la Casa Torre esto se vería solucionado con un ascensor, etcétera, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, esta propuesta de usos se presenta en el ayuntamiento, la ven correcta y nos proponen a un técnico del ayuntamiento para trabajar con nosotros ir perfilando la situación de la Casa Torre. Sí, y comentando también que se os olvide el tema de la gestión, ¿no? Eso es, sí, pero bueno, la gestión ha ido un poco más tarde, porque primero era, pues primero hay que definir cuáles son los usos y luego ya una posible gestión. En los talleres y en la consulta ciudadana siempre se ha preguntado también por la gestión, pero en la negociación con el ayuntamiento primero se les plantean los usos y luego ya se va perfilando la gestión. Entonces, bueno, se les da la propuesta de usos y de modelo de gestión para la Casa Torre. Después de hacer un proceso de participación ciudadana durante 1 año y medio, casi 2 años, que es algo pionero en Bilbao y súper costoso y trabajoso, la gente del barrio súper contenta de Torreurízar y de Irala de que han podido participar en decidir qué quieren para un equipamiento dotacional que se encuentra en su barrio, pues imagínate, nosotros íbamos muy contentos a darles nuestra propuesta al ayuntamiento y nos ponen en contacto con un técnico de obras y servicios del ayuntamiento que empieza a trabajar con nosotros. Y bueno, empezamos a tener reuniones con alcaldía, empezamos a hacer visitas a la Casa Torre con este técnico, nos enseñan el equipamiento, damos nuestras opiniones sobre desde espacios grandes hasta el último detalle de dónde tiene que ir el enchufe. Y bueno, pues así nos alargamos situaciones hasta que en mayo empezamos a hablar ya sobre la gestión. Porque desde alcaldía nos dicen, y desde alcaldía, trasladada por este técnico de la Junta, nos dicen que tenemos que empezar a decirles ya un poquito a ver qué gestión queremos. Entonces, bueno, pues nos empezamos a pensar un poco en la gestión de una forma más profunda, y como en el proceso participativo se había acordado que la gestión tenía que ser mixta entre barrio y ayuntamiento, pues se les propone que la gestión fuera de tal forma que fuera pues el ayuntamiento por un lado, una asociación que gestionara el edificio y una tercera pata que fuera el barrio, que tuviera también voz y voto a la hora de decidir qué actividades se hicieran dentro de la Casa Torre. Y bueno, todo hasta entonces perfecto. En julio tenemos una última reunión con este técnico del ayuntamiento y el 4 de agosto tenemos nuestra última visita dentro de la Casa Torre. Cuando ya se había comenzado ya la reforma. Bueno, sí, la reforma ya estaba completa. El 4 de agosto de este año la reforma ya estaba completa. Sí, durante estos años la reforma siempre ha sido con dinero del Gobierno Central, que eso no lo hemos comentado en ningún momento de la entrevista. Cierto. Hay una primera reforma de la parte exterior en la que la financiación sale del primer dinero que da el Gobierno Central para hacer las reformas del Plan E. Que no sí, sé sí. si... Que bueno, ahí está la pancarta. Eso es, panel, el letrero. Y bueno, pues primero se reforma la parte exterior y luego con otra partida de dinero se reforma la parte interior. Pero siempre se ha reformado, que eso es lo curioso, que siempre se ha reformado en vistas a nuestro proyecto, al proyecto que ha lanzado la Comisión Mixta de Trabajo de la Casa Torre-Urizar, con los usos que ha decidido todo el barrio de Irala, entre ellos también los jubilados. Y bueno, se me ha olvidado comentar que durante todo este proceso también hubo una primera propuesta del ayuntamiento como uso para la Casa Torre, que fueron unos locales de ensayo. Yo te lo iba a recordar ahora mismo también, porque eso también fue otra de las zancadillas, por decirlo de una metafóricamente, del ayuntamiento, ¿no? Ese globo sonda que soltó, bueno, que salió hasta los medios de comunicación, porque yo preparando este programa he podido encontrar también, pues eso, la prensa escrita, sus portales de internet, como los medios locales hablaban de que el ayuntamiento había decidido que esos locales fueran para uso de grupos del barrio, cuando nadie, ningún grupo del barrio, creo que salvando uno, que nadie sabía quién era, o alguien, bueno, un grupo había hecho una petición, pero esta misma casa, esta misma radio, por ejemplo, hay multitud de grupos que tienen relación con el barrio si no son del mismo, y no habían hecho esa petición. Sí, es que, a ver, para hacer un poco de resumen cronológico, en enero es cuando se acaba la propuesta de usos y modelo de gestión de la Casa Torre, es cuando se plantea al ayuntamiento y es en febrero cuando el ayuntamiento lanza la idea de hacer locales de ensayo, que no tenía para nada que ver, nada, o sea, en ningún momento con nuestra propuesta de usos, que es la que he comentado anteriormente. Y bueno, al fin, eso fue una empecinada del ayuntamiento, de una parte del ayuntamiento, de la Concejalía de Juventud y Deportes, que decidieron meter aquí una historia que tenía que ir para otro barrio y decidieron meterla en Irala. Y bueno, en marzo se hizo un mercado medieval en Irala, y yo creo que un poco con la presión del barrio, con el mercado medieval, que vinieron 20.000 personas a conocer el barrio y a conocer la lucha de la Casa Torre, yo creo que ganamos esa intento de goleada del ayuntamiento de querer hacer locales de ensayo. A nivel mediático, por lo menos supisteis ahí manejaros y y que se visibilizara más de cara a la gente del barrio y de fuera del barrio cuál era la situación. Pero como decía antes, esto siempre ha sido trabajando con un técnico del ayuntamiento. Incluso cuando era lo de los locales de ensayo, también trabajamos con el técnico del ayuntamiento, y entonces en todos los momentos nos han intentado como meter puñaladas por la espalda mientras estábamos trabajando con ellos a la vez. Sí. Hasta que nos hemos plantado ahora con el tema de los jubilados. Que ahí es nada. Y bueno, desde que... Bueno, no sé si tenéis comentar algo más a nivel cronológico del proceso, pero bueno, si no, podríamos comentar que desde que se han ido produciendo estas pequeñas zancadillas habéis tenido que ir haciendo actividades... ya sean reuniones, que siempre lo habéis hecho a nivel informativo, pero también un poco para reivindicaros, reivindicar el barrio, la feria medieval, ruedas de prensa, concentraciones... En las fiestas del barrio, eso es, sí. Sí, han sido... ¿Y por qué no paráis? Porque si no, vamos, mucho antes ya hubiese sido adjudicado el edificio para hacer vete a saber qué, y eso que lleváis todo un montón de tiempo trabajando con ellos y sabiendo cuál es la opinión del barrio. Eso es. Hoy mismo se han celebrado unas jornadas de participación ciudadana en Gasteiz, a las que han acudido miembros de la Comisión Mixta de Trabajo de la Casa Terrorizar, pues bueno, para presentar nuestro proyecto, ¿no? Porque más participación ciudadana que esa, en los últimos tiempos no ha habido nada. Y el ayuntamiento se las da de que hace un trabajo con este tema increíble, y ya ves, uno de los casi únicos edificios que todavía no están destinados para nada en concreto en Bilbao, y se lo están intentando jugar para cualquier cosa, ¿no? Desde locales de ensayo hasta vamos, a ver qué tiene que ver un local de ensayo con los jubilados. O sea que sí. Lo quieren utilizar para todo. Y bueno, también estamos cercanos a las fechas de las elecciones. De alguna forma eso también seguramente influirá en ese devenir tan extraño que está haciendo el ayuntamiento, de una oferta a otra posibilidad para, bueno, tiene toda la pinta de que para ganarse por un lado unos posibles votos u otros, y a nosotros nos pilla en medio esta situación. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música antes de ir cerrando el programa, y tenemos todavía alguna declaración más del alcalde de Bilbao que, bueno, que vamos a escuchar también para finalizar el programa y, bueno, y meter un poco el dedo en el ojo, ¿por qué no decirlo? What? Le sable au long de violente l'automne blesse mon cœur. Como os decía antes, vamos a escuchar algún audio del alcalde hablando de la transformación de esta ciudad, cuáles son sus objetivos, pero que, como hemos visto en este programa, chocan con los intereses y con las opiniones y necesidades de los viandantes, de los ciudadanos y ciudadanas que habitamos esta ciudad. La transformación de Bilbao debe llevarse a cabo con el apoyo de las gentes de la villa, de todos vosotros. Ya hemos estado bien de años en crisis, sin ver la luz. Ahora hay que avanzar, apoyados en ese carácter bilbaíno, fuerte, bullicioso, emprendedor, capaz de las mayores alegrías en los momentos felices, y también de levantarse y perseverar cuando las cosas vienen torcidas. Ese carácter de emprendedores y de innovadores es lo que nos hace falta para mejorar la ciudad, la calidad de vida de las personas, la convivencia en este nido que se llama el Bocho y del que estamos orgullosos. Ese carácter ha sido forjado en los valores que aprendimos de nuestros mayores, de los nobles vizcaínos que nos precedieron y que nos enseñaron lo que es la honradez, el amor al trabajo bien hecho, la dignidad de las personas, el respeto a las ideas, la tenacidad y la perseverancia, el no amilanarnos ante las dificultades. Habla de honradez, habla de respeto, habla de convivencia el señor alcalde, pero no habla nunca de su sueldo. Vamos a escuchar una noticia que salió hace un tiempito en el que habla de su sueldo, para que veamos también a veces cómo de... sí, ¿por qué no? A veces de hipócritas son las palabras de los políticos que nos gobiernan, aunque no queramos. 96.400 euros es el sueldo anual del alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna. 83.000 euros gana O'Donnell Orza. Se encuentran en la lista de los alcaldes mejor pagados, por detrás de Jordi Hereu de Barcelona y Alberto Ruiz Gallardón de Madrid. Patxi Lázquez, el alcalde de Vitoria-Gasteiz, por su parte, gana casi 69.000 euros, lo mismo que un ministro. Mayor rango en el cargo no es sinónimo de más ingresos, como lo demuestran los datos recogidos por la agencia EFE. Así, el sueldo de algunos alcaldes supera el del mismo presidente del gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero gana al año 78.000 euros, unos ingresos que superan con facilidad muchos presidentes de comunidades autónomas. El lehendakari Patxi López, por ejemplo, gana 20.000 euros más que Zapatero. Ya habéis oído, el propio alcalde de Bilbao gana incluso más que el presidente del gobierno del Estado español. Bueno, ya estamos acabando el programa. Hemos hecho un recorrido sobre el trabajo que se ha estado realizando durante muchos años en favor de la Casa Torre, sea para todos y para todas en este barrio y los barrios colindantes. Pero bueno, dejamos un momento también para que nos puedas comentar lo último que quieras sobre la Casa Torre. Sí, pues quería hacer un último comentario sobre este corte que has puesto. Uh-huh. Y uniéndolo un poquito con el tema de la Casa Torre. Y el alcalde decía que como los bilbaínos tienen perseverancia por el trabajo, ¿no? Y perseverancia vamos a tener nosotros para conseguir pues lo que queremos, conseguir nuestro proyecto final para la Casa Torre sin un sueldo como el de él, sino simplemente con los sueños y con los ideales que tenemos como dos barrios que son Torre Ubrízar y Irala, una lucha unida de todos los vecinos y vecinas del barrio para conseguir un proyecto aglutinador que una todos los sueños de todos nosotros. Los sueños son, pero queremos que sean realidad. estamos ya, ya despedimos, cerramos este telón de esta radio, ¿no? ¿Hay algo más? ¿Quieres comentarnos? Sí, nada, pues que la gente esté atenta a las diferentes acciones que se puedan hacer en el, en el barrio, pues durante este tiempo, hasta que consigamos tener una respuesta definitiva por parte del ayuntamiento, que si echamos un poquito la vista atrás al inicio del programa, volvemos a decir que no tenemos una respuesta por escrito ni definitiva para el uso de la Casa Torre y que la estamos pidiendo por activa y por pasiva, pues desde ya. Cuando vamos a seguir luchando hasta que tengamos una respuesta definitiva y queremos que sea una respuesta a favor para el proyecto por el que ha luchado la Comisión Mixta de la Casa Torre de Urizar. Que las palabras que hemos oído esta noche no caigan en saco roto, sino que en oídos prestos a convertir los sueños en realidad. Con la música de Enrique Vázquez nos despedimos, que nos ha honrado también escuchar la música de un creador del barrio. Y hasta aquí ha sido este programa dedicado a la Casa Torre, el único, recordamos, edificio de este histórico, de esas características que queda en el Bilbao en que habitamos del siglo XXI. Agradecer muchísimo la presencia de Ani aquí con nosotros. Mi asquerzo ahí, a la Irola siempre ahí. Siempre es un gustazo volver a tenerte aquí. Tú también has sido una Irolita, siempre lo serás. Aquí los nómadas se despiden. Esperamos que os haya servido de mucho este programa para conocer más la realidad de este barrio. Os convocamos para próximos jueves, la semana que viene. En Nómadas, muchas más noticias y temas interesantes. Esperemos que también para vosotros y vosotras. Que tengáis dulces sueños, Gabón de Norí. Hasta la semana que viene. Seguís en la escucha de vuestra radio libre, Irola Irratia 107.5 de la FM. Thank you.